Bueno, son ya las 11:31, entramos en el último tramo del Enredado de las Mañanas, en este que nunca se hace cuarto, quinto, me soplan, porque si no ya me desoriento y empiezo a desorientar a la audiencia, al operador, a los entrevistados y entrevistadas, pero no, estamos acá, en www.rnma.org.ar y en todas las radios que retransmiten este Enredando las Mañanas. Recordamos las formas de comunicación, podés escribirnos al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, si querés decirnos algo ahora, nos va a llegar más rápido al Facebook de Zumba a la Turba, y al Twitter de la RNMA es @RNMA_ARG. Así que bueno, si querés decirnos algo, estamos acá atentas, atentos, y mientras tanto queríamos conversar ahora acerca de un hecho que fue también noticia ayer, cuando empezó a circular por las redes sociales y diversos medios alternativos, una brutal represión que se dio en el barrio Toba, allá de la comunidad Qom de Rosario, en el cual, bueno, han trascendido, mientras circulaban todas estas noticias por las redes WhatsApp, en las cuales se iba dando cuenta de la cruenta represión que estaban viviendo las vecinas, los vecinos, los jóvenes del barrio, se fueron conociendo más detalles. Vamos a estar escuchando dos testimonios. El primero es un fragmento de una conferencia de prensa que dio el Gustavo Ponce Azahad, en el cual hasta el propio fiscal reveló que la situación había sido gravísima, absolutamente irregular desde el accionar policial, al punto tal de que justamente la justicia planteó trabajar simultáneamente con la defensa de quienes fueron detenidos. Son 14 personas las que fueron detenidas durante el día domingo, para tratar de esclarecer qué es lo que ha sucedido. Vamos después a intentar tener comunicación con Ruperta Pérez. Ella es referente Qom, también del barrio, ha sido una de las declarantes ante el fiscal de toda esta situación. Así que, bueno, vamos entonces en primer lugar a escuchar al fiscal, a Gustavo Ponce Azahad, que daba algunos detalles de lo que venía investigando en apenas unas pocas horas de sucedidos los hechos. El hecho ocurre 8:30 de la mañana, yo me constituyo cerca del mediodía. Estuve con la gente del Comando Radioeléctrico en la comisaría, con el titular de la comisaría que tuvo que ofrecer sus dependencias. La comisaría estaba totalmente poblada de vecinos. Como les dije, impartí las primeras órdenes desde allí. Hemos trabajado incluso con la defensa constituida en el mismo lugar. Pedí las actuaciones a la fiscalía para las 17 horas bajo procedimientos de ley, y las actuaciones a la fiscalía aún no han llegado. Eso quiero que quede manifestado y ponerlo de resalto. Adelante. ¿Cuántas personas hay heridas? ¿Cuántas personas fueron detenidas? Fueron detenidas 14 personas, 12 varones, 2 mujeres. Cuando yo me constituí en la comisaría, por una deferencia de la defensa, pude tener acceso a la celda donde estaban los 12 masculinos, y me refirieron que no habían sido atendidos por el médico de policía. También constatamos 2 mujeres en la comisaría alojadas, una de ellas con quebraduras y traumatismos, por lo cual dispuse en la misma comisaría, le di la orden al personal policial de que convocaran al CIES y con carácter urgente la trasladaran para hacer las derivaciones que resultaran pertinentes, porque aparte me referían que se trataba de una persona con episodios de epilepsia. Quiero decir que estamos en los activos de una investigación en la que participamos en el lugar del hecho con la defensa mancomunadamente. He hecho intervenir por el tenor de la investigación a asuntos internos, a la división judiciales, a la PDI, a los laboratorios. Se le han secuestrado las armas a todo el personal policial que intervino a priori, y se le están haciendo también, se le han hecho, mejor dicho, las medidas de rigor, esto es alcoholumia, alcoholuria, alcoholemia y las demás prácticas que se estilan en estos casos. Doctor, ¿De cuántos efectivos policiales estamos hablando que hubieran participado en el... A priori participaron dos efectivos policiales, que son los que declararon ante mí que estaban en un procedimiento de rutina, y vieron cuatro masculinos y quisieron proceder a la identificación. Dos efectivos. A raíz de los tumultos que menciona el personal policial, por radiofrecuencia se convocó más personal policial y terminaron siendo aproximadamente entre 40 y 50 efectivos policiales. Los vecinos referían también que hubo disparos. Así es, refieren los vecinos que hubo disparos. El personal policial también consigna que hubo disparos a modo antitumultos. Es por eso que yo ordené que al personal interviniente se le secuestraran todas las armas y se peritaran en la ciudad de Santa Fe. Bueno, escuchábamos allí a Ponce Azad, es el fiscal interviniente en la causa que surge de la represión policial, de esta brutal represión que vivieron en el barrio Otoba, en la ciudad de Rosario. Y para que nos comente un poco más y nos dé más detalles, y nos dé justamente los detalles de lo que sucedió desde la mirada, lo que vivieron vecinos y vecinas del barrio en ese día, estamos en comunicación con Ruperta Pérez. ¿Nos escuchás, Ruperta? Sí, hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Me imagino que todavía conmocionada por lo que les tocó vivir ayer, ¿no? Sí, siempre tengo un chiste, ¿no? Que le hace más una mancha más al tigre, como dice. Así es, desgraciadamente. Sí, está bueno tomarlo con humor. La verdad que el cansancio fue muy terrible, bajo lluvia, caminando, asistiendo. Estos chicos que en realidad teníamos que estar en nuestra casa, tomando mate con la familia un día domingo lluvioso, pero muchas veces las acciones, esto de las instituciones, yo creo que más allá que a lo que opinen el fiscal y otras autoridades más, realmente nosotros lo que vivimos y lo que vivimos en carne propia, muchas veces estos atropellos, y yo lo califico un atropello porque realmente lo que vi y todas las veces que veo es así. Entonces otra forma no tengo para decirlo. Claro. Sí, tal cual, ¿no? Son situaciones en las cuales se aplica toda la brutalidad estatal del aparato represivo sobre las comunidades, ¿no? Y sobre los barrios. Sí, eso es así. ¿Y qué fue lo que sucedió ayer, Ruperta? Mira, esto, lo que sucedió ayer, esto es lo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Muchas veces injustificadamente chicos que están cruzando o chicos que están en la esquina y que lo hacen una riquiza, pero averiguación, pero con tanta agresividad, yo creo que eso también no está bueno. Me parece que no es el accionar una institución que nos debe proteger. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que siempre ha pasado acá. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo que nos cuide y que tiene que haber un control, pero realmente a los que se ocupan y diariamente hace estos desmane, ¿no? Los robos, todo eso, pero nosotros no, en la comunidad no. Nosotros no conocemos ni siquiera una arma. Mira, si vamos con tanta pobreza que tenemos, ni a veces para comer tenemos en algunos hermanos, y vamos a tener una arma. Esto es desde ya, de acá de la quiaca a la mirada, lo que nos están involucrando, yo creo que no es descabellado totalmente. Claro, ¿y por qué pensás entonces que sucede esto? ¿Por qué la policía descarga esta represión sobre ustedes, sabiendo que no tienen que ver con ninguna situación de delito ni nada? Y no, yo creo que eso también hay que investigar, porque lo que actúan así, yo lo que esta policía que vi, habría que también investigar, a lo mejor estaba de un efecto de una sustancia, algún consumo, pero bueno, eso también tiene que quedar bien claro, que nosotros queremos que se investigue esta uh-huh. situación que hemos pasado ayer. Así es. ¿Cuál es, cómo estamos en este momento, Ruperta? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Ya liberaron a las 14 personas detenidas? Sí, bueno, yo lo que estoy haciendo es un poco asistencia de estos chicos que están doloridos. Ahí termino de repartir algunos analgésicos con mucho dolor de cabeza, algunos del golpe que le daban, y bueno, eso también fue inhumano lo que han hecho estos agentes uniformados. Uh-huh. Los chicos están en sus casas ya. Sí, los chicos están en su casa. Recién vi al Henry y me dijo: tía, gracias, que estoy vivo. Claro. El agradecimiento. Y sí, porque yo lo que hice es salí con el emblema y no recibí ningún cosa buena, sino que agresiones, insultos, que yo no portaba ningún arma. Arriba de mi cabeza escuchaba las balas, ¿no? Claro. Eso me parece que también es un delito, uh-huh. porque somos personas civiles y que no portamos ninguna arma. Lo único que porté fue mi emblema de América Latina, como pueblos indígenas. Así es, Ruperta, y eso no alcanza a veces para defenderse de las balas policiales, desgraciadamente. Te agradecemos muchísimo, Ruperta, la comunicación. ¿Hay algo más que quieras agregar? Lo que quiero agregar es que la información que está saliendo de la fiscalía, yo creo que también eso que quede claro, porque nosotros como comunidad y como dirigente vamos a recurrir otra fuente que nos puede respaldar realmente, que se haga un trabajo transparente y que no nos involucre con otros hechos como arma o como tenencia de arma o como otros elementos, y eso no vamos a permitir porque eso no lo tenemos realmente. Así quiero es. Que quede claro eso. Así y es. Que también sí. empiecen a trabajar con las comunidades indígenas que hay en la provincia de Santa Fe, porque somos dirigentes tribales. Nosotros tenemos nuestra propia cultura y nuestra propia lengua, y yo creo que también eso es muy importante para esta sociedad de la cual estamos viviendo y estamos compartiendo este suelo argentino hoy por hoy. Y muchas gracias. Ya, check. Bueno, muchas gracias, Ruperta. Y bueno, cualquier cosa quedamos a disposición y estaremos también siguiendo las consecuencias, las repercusiones de esta cosa, esto que pasó el domingo, que es realmente inaceptable y que además, como nos decías, es una cuestión repetida en la comunidad. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Ruperta, y seguimos entonces. Bueno, gracias. Ruperta Pérez, referente Cuom de Rosario, decíamos entonces, Ruperta Pérez al aire del Enredando las Mañanas, denunciando una situación que se repite sistemáticamente, que es el avance y la represión policial en las comunidades, y también demandando una investigación de los efectivos. De entre 30 y 40 efectivos policiales terminaron interviniendo en este operativo, en el cual, como ella decía, ella salió a ver qué sucedía con su símbolo de la Vía Ayala y las balas le silbaban cerca de su cabeza. Vamos a un tema musical, nos quedan todavía 15 minutos de programa y todavía nos quedan temas en la agenda.